Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Buenos días. Uno tiene muchísimos años participando como periodista, como militante, de distintas convocatorias populares, diría más de 50 años, y de estando en el corazón mismo de los hechos, no dejando que otro nos contara lo que pasaba, sino siendo ojos y oídos, aún hoy, cuando podría ser trabajo de un cronista. Nosotros mismos queremos ser los receptores de lo que pasa en cada una de las movilizaciones de nuestro pueblo. Porque es una manera de entender, de tratar de entender y de interpretar lo que se dice, lo que pasa y de qué forma se expresan más allá de la cercanía de un palco en una sociedad que sin ninguna duda está anarquizada. Pero ayer hubo una demostración absoluta, contundente, de más de 300.000 personas movilizadas en la ciudad de Buenos Aires, detrás de un solo objetivo: que se ratifique el rumbo económico del actual gobierno, que fue elegido por el voto popular. Y ahora podemos empezar a desmenuzar cómo se puede despilfarrar esta notable convocatoria de quienes desde el gobierno acusaban que era un hecho político y grupos minoritarios de ultras transformaron justamente, arruinando la convocatoria, para darle razón al gobierno y ser absolutamente, objetivamente dicho, flexibles a lo que hoy la prensa, toda la prensa nacional e internacional, comenta que son incidentes, cuando en realidad la noticia no son los incidentes, sino el protagonismo multitudinario de la sociedad que salió a pedir un cambio de rumbo. Pero esos grupos minoritarios, que son funcionales al gobierno y que mantienen de un lado y del otro el creer que la Argentina está dividida en dos, recibieron con la gente que estaba presente una demostración que no es así, que está fragmentado en muchos más sectores. Por ejemplo, en un momento determinado de la convocatoria, ya se veía, se vislumbraba, que los grupos muy organizados se estaban acercando al palco. Estaban tomando posiciones estratégicas sin que en la organización de la CGT estuviera presente lo que estuvo presente durante mucho tiempo, que fue la autoseguridad desarrollada por quienes convocaban. Era una cosa bastante reducida a un palco nada más, para decir este sube, el otro no sube, y proteger, por supuesto, a los que allí estaban según el gremio que representaba. Ese mismo sector lo dijo en un momento determinado Aníbal Fernández, cuando quiso subir: no, vos no subís, acá no podés ir. Y Aníbal Fernández, que había salido detrás del palco, donde había una gran bandera de color naranja que decía Berazategui, y donde estaba agrupado un sector que después, al final del acto, fue protagonista de episodios, había salido de allí, fue y se dirigió a otro sector donde sí estaba en un palco allá adyacente los políticos. En un momento dado, se pone de manifiesto, antes de comenzar el acto, cómo estaba diagramado ese palco, porque empezaron a gritar: vamos a volver, en una demostración que los que estaban cerca del palco tenían la consigna ya asignada y que representaban al ultraquinerismo o al quinerismo, si ustedes quieren, más representativo, que puede estar en la Cámpora o en algún sector radicalizado. Y a eso se le sumaban grupos de izquierda, de distinta izquierda, dispersos, que en un momento determinado, con los choferes de la línea 60 que aparecieron al frente, que son disidentes de la conducción de la UTA, arrancaron hacia el palco tratando de copar las cercanías del palco, tiraron la valla abajo, y allí entonces los de camioneros que estaban ejerciendo la poca seguridad que había en ese lugar, porque le habían dado a Panaderos y Panaderos no está en condiciones de ejercer seguridad, porque no es un gremio que pueda manejar evidentemente la seguridad. Decíamos, camioneros reaccionó, los que hacían seguridad de Pablo Moyano reaccionaron, hubo cambio de golpes de puño, y eso permitió que las cámaras y la prensa hoy hablaran de esto. Personalmente estoy hablando de ese tema, y han instalado un episodio de los tantos que han ocurrido en la historia de enfrentamientos entre trabajadores de un signo y del otro en la época tan dura. Uno cuando tiene más de 50 años de eso, hemos visto de todo, y hemos visto balazos, no solamente empujones o trompadas, y esto tiene que ver con el hecho de cómo se hacen las cosas sin pensar, creyendo que poniéndole una orientación política a ese episodio se está ganando una batalla, cuando en realidad están haciendo una jugada que es absolutamente servirle en bandeja al gobierno para que gane la guerra. Esto lo tienen que pensar, lo tienen que analizar y lo tienen que estudiar los que fueron protagonistas de un lado y del otro. Pero más allá de esto, el episodio central estaba dado en que el día anterior uno de los integrantes del triunviro de la CGT dijo: mañana le ponemos fecha al paro, Acuña, el que representa al sector obrero dentro de la CGT. Cuando él termina de decir eso, esto es todo previo al acto, aparece una situación impensada para el triunviro, quizá no tanto para uno de ellos, porque uno de ellos es referente de la Confederación del Transporte, y justamente Smith, que representa a esa confederación, en una reunión que se realizó en la Fraternidad, le habían pedido que no subiera ningún kirchnerista, que no subiera ningún político, que no hubiera ninguna expresión, y que se le dieran al gobierno todo el mes de marzo para ver si cumplía objetivos que tenía que cumplir: devolver la totalidad de los dinero de las obras sociales que Cristina Fernández le retuvo, total 21 mil millones de pesos, de tomar la determinación de sancionar a las empresas que no habían cumplido la disposición y estaban echando gente, bueno, una serie de cosas que se había comprometido el gobierno y que pedía el gobierno tiempo. Bueno, Smith dijo que las bases estaban pidiendo el paro, y entonces la Confederación del Transporte le dijo: bueno, pero nosotros no tenemos ningún problema en paralizar el transporte, pero cuando se terminen los plazos perentorios del mes de marzo. Entonces, el paro del 30 ya tenía que modificarse, ya no tenía la fecha el 30, ya había que correrla. El 2 de abril no se podía hacer porque es una fecha de recuperación de Malvinas, etcétera, etcétera, y empezaron a decir que a lo mejor el 4 podía ser. Esto se habló en la Fraternidad, en la reunión de los que tienen que ver con el transporte de la República Argentina. Y esto es lo que primó ayer, porque los tres dirigentes saben que al no tener la representatividad de caudillos que pudieron tener en otro tiempo, no sé, Rucci, Ubaldini, el mismo Moyano, en sus momentos anteriores, cuando había triunviros, al propio Bandoro o Framini, es decir, el no tener esa credibilidad instalada, el no tener ese seguimiento o acompañando hacia un caudillo gremial, hizo en una Argentina anarquizada que si la CGT declara un paro y el transporte no para, no haya verdaderamente un paro general. Esto es lo que la prensa no cuenta, y esta es la verdad de la milanesa por la cual ayer no se animaron a decir tal día paramos, porque la Confederación del Transporte le dijo: esperen a ver si cumplen o no con las cosas que dijeron. A partir de allí, entonces, la CGT dijo: somos los que tenemos que poner la fecha nosotros, no vamos a dejar influir por los políticos, etcétera, etcétera. Sí, pero Acuña había abierto la boca el día anterior y motivó que la gente, más allá de que sean kirchneristas, sean de izquierda o lo que fuere, la gente, por un mensaje casi atronador en la plaza, en la calle, porque no era la plaza, en la diagonal, en la calle, se dejaron escuchar para que le pongan día, fecha y hora al paro. Pero acá hay otro debate. Después de los episodios de ayer, los tres secretarios tienen una mirada distinta. Uno dice paro, es decir, todo el mundo en su casa; otro dice paro activo, o sea, con la gente en la calle; y otro dice hacemos un paro activo con movilización. Pero en realidad, después de los episodios de ayer, la CGT se tendrá que replantear si el paro va a ser activo, porque si es activo el paro, evidentemente puede haber conflicto, conflicto grande en la calle, habida cuenta que ayer fueron rebalsados, yo diría que por primera vez en la historia de la CGT, los tres secretarios que estaban arriba del palco. Esto tiene que ver con lo que representa cada secretario. No existe en el gremio de la sanidad, en el gremio de las estaciones de servicio o en el gremio de dragado y balizamiento una convocatoria multitudinaria. No son gremios que convoquen multitudes. Y además, no son gremios que trabajen en la utilización del esfuerzo del músculo, que si tiene camioneros o que si tenía la UM en las épocas fuertes de la Unión Obrera Metalúrgica. Es decir, no es un detalle menor, porque cuando Moyano estaba en el palco, no entraba nadie si no querían, y nadie se iba a animar a hacer lo que ayer pasó, y la misma zozobra que pasó el hijo de Moyano, Pablo Moyano, que tuvo inconvenientes para salir y que después se extendió a los tres exponentes del triunviro, porque le habían rodeado el palco, por derecha, por izquierda, por el medio, por todos lados, y que tuvieron que guarecerse algunos en el Sindicato de Comercio de Cavalieri y otros hasta en domicilios particulares. Entonces, la verdad es que el análisis que hay que hacer es la multitudinaria convocatoria, y ahí no había solamente peronistas. Ahí estaba la izquierda, ahí estaba la gente independiente, ahí estaba la gente que votó a Macri, ahí había gente que tenía necesidad de que el gobierno rectifique rumbos. Pero no era un lugar adecuado para que expresiones políticas quisieran llevar agua para su molino, porque le estaban haciendo el juego de gobierno, y esto es lo que pasó. Es decir, los que están de un lado y del otro de la llamada grieta, los que creen que en el país hay que instalar solamente los que están o nosotros que volveremos, esos están haciendo exactamente el juego de depender uno de otros. Y así como Néstor Kirchner un día inventó a Mauricio Macri porque dijo vamos a pelear contra la derecha de Macri, que es fácil, o Cristina le dijo que haga un partido, y Macri hizo un partido y le ganó, ahora el gobierno nacional está diciendo, lo estaba diciendo de antes, lo instaló, y ahora toda la prensa y todos estos días están dando vuelta a los incidentes diciendo que el kirchnerismo hizo tal cosa, porque es lo que declararon además cuando terminaron de refugiarse los secretarios de la CGT, diciendo y echando culpas directamente a dos intendentes, a Musi de Berazategui, que habría puesto, según dicen ellos, gran parte de la herramienta, porque se identificaban con un gran cartel que decía Berazategui, donde había estado también Aníbal Fernández y de ahí había salido, y al intendente de Avellaneda, aunque no se estaba identificando allí, Ferraresi, entre esa gente. Esta es la culpa que le pasa a la CGT, dice que ellos son los que iniciaron la cosa, y nosotros agregamos un grupo de la línea 60 que fueron los primeros que se acercaron al palco en el comienzo de los incidentes y atrás toda la gente que lo seguía. Ahora, bien, no importa quién inició. Si eso hubiese estado ordenado como en otras épocas, no pasaba de allí. Porque cuando tiran las vallas, cuando tratan de ir al palco para apretar antes y después y durante el acto, y cuando la prensa dice que se modificó el horario, miren, todo es parte de una gran confusión. El horario que fijó la secretaria a las 3 de la tarde, después los medios dijeron que era a las 4, que podía ser hasta las 5, pero la realidad era que tuvieron que empezar antes porque la multitud que estaba desde muy temprano estaba ya tomando presión, y los grupos que habían venido a instalar la idea de que se le pusiera fecha al paro, estaban con gran coincidencia de aquellos que no eran ni kirchneristas, ni de izquierda, ni nada, pero que también querían el paro, y decían, bueno, que querían la fecha del paro. ¿Por qué? Porque Acuña había dicho un día anterior, mañana decimos la fecha. Nosotros le hemos dicho en este programa que la fecha estaba fijada, no de ahora, de hace mucho tiempo, y que era el 30 de marzo. Bueno, ahora evidentemente la Confederación de Transporte le ha movido todo el tablero al triunviro, y lo ha dejado un poco en una situación muy difícil, porque no hay paro general en la Argentina, sino para el transporte. Eso, en épocas de Bandora, en época de Framini, en época de Rucci, de Ubaldini, no importaba si el transporte paraba o no paraba, el paro era general y se hacía. Hoy, sin el transporte no hay paro general. ¿Y por qué es esto? Porque la sociedad está anarquizada, porque no hay referentes dirigenciales de ningún lado, y nosotros decíamos ayer que más allá de las personas estaban las instituciones y que el movimiento obrero era una de las pocas cosas organizadas que había. Bueno, en esto, la dirigencia actual de este movimiento obrero, es decir, que está conduciendo la CGT, falló, se equivocó, ordenó mal, póngalo como ustedes quieran, porque no pueden ser desbordados. Es decir, la culpa no es de los que los desbordaron, sino de ellos que se dejaron desbordar, que eran los que hicieron el acto. Y además, el acto se hizo en una diagonal que simbólicamente era evitar la Plaza de Mayo, es decir, le están dando al gobierno todo el plazo necesario para que el gobierno reaccione, para no tener que ir a hacer el paro, porque después del paro decíamos el otro día, como sí, otro paro más, otro paro más, otro paro más, y terminamos como han terminado muchos gobiernos, que después le pasan la factura diciendo el peronismo no deja gobernar a nadie. Y la verdad no es así, porque la CGT ha demostrado, hasta este momento, la dirigencia obrera ha demostrado que ha ayudado más al gobierno que los propios colegas de Macri, los empresarios, que la verdad le hacen un daño constante y permanente al sueño de la seocracia, de los dirigentes que hoy administran el poder político en la Argentina, que han salido de empresas, porque fíjense ustedes que hoy a las 8:30 a.m. Pablo Moyano va a dar una conferencia de prensa porque hay a partir de ahora un paro de camioneros en toda la línea láctea. ¿Por qué? Porque una empresa que pidió auxilio y no le dieron, termina de echar a 500 empleados o 500 trabajadores en el día de ayer, y que hay promesa de echar otros 500 más, y es Sancor. Sancor pidió auxilio, no se lo dieron, y entonces se santió a 500 personas ayer en plena reclamo de la CGT, y hoy hay un paro de camioneros en toda la línea láctea, porque justamente están reclamando por esas cesantías, y además amenaza con cerrar plantas, Sancor. Es decir, la contemplación de los trabajadores, el changüí, para ponerlo de alguna manera, que le da al gobierno, la espera que le da la CGT al gobierno, no se la dan sus pares, los empresarios, que perjudicados por esta misma política económica, están en una situación de quiebre, y algunos hasta aprovechan esto para sacarse gente de encima. Y ayer Macri, que seguía por televisión en la residencia de Olivo lo que estaba pasando, se reunió con parte del gabinete y determinó que va a hacer una reunión para estudiar el tema de las importaciones. Bueno, parece que se dieron cuenta que estaban terminando de quebrar a la industria nacional. Siempre pasa lo mismo, es decir, si pasa, pasa, y si no pasa, bueno, nos equivocamos, rectificamos rumbo. La verdad que el pasa-pasa del macrismo ya está bastante descubierto. Bueno, ahora van a convocar incluso a los gremios para que digan qué cosas se deben importar o qué cosas no, mientras en textiles siguen echando gente, en el calzado se siguen cerrando fábricas, es decir, mientras en metalúrgico han cerrado plantas, por las importaciones indiscriminadas, ¿de quién? De los socios del gobierno, de los empresarios. Por lo tanto, repito esto porque esto es central. Si alguien está ayudando a este gobierno, es el movimiento obrero organizado. Si alguien ayer se expuso, es el triunviro de la CGT, que la pasó muy mal cuando la gente le decía queremos paro ya, queremos hora fijada ya, queremos que se pare el país. ¿Y qué apareció? Un Nicolás Dujovne, realmente en una falta de respeto hacia la sociedad, diciendo la vida continúa, ¿no? Un paro más, un paro menos, no hace nada. El ministro de Hacienda debe saber que lo que se pierde en un paro es una millonada de dólares, no de pesos, de dólares. Y cuando un país no trabaja un día, ese dinero que se pierde es muchísimo. Y ese dinero que se perdió es mucho más grande que un dinero mínimo que se le puede dar al trabajador de aumento. Miren si importa que la gente trabaje todos los días y no que pare un día. Nicolás Dujovne reaccionó no como radical que es, o que dice serlo, sino como un verdadero economista imaginativamente preparado en los Estados Unidos o en Cambridge o en Londres, porque la verdad, decir eso en plena situación de crisis, o que el ministro al que le hicieron supuestamente el paro, el ministro de producción, diga que para él no tenía ninguna importancia, que era el comienzo de la campaña política, están ladrando desde el gobierno, están incentivando a que las cosas se compliquen más. Y ayer la conducción de la CGT tuvo que pasar un momento bastante complejo, porque quienes decretaban en un momento determinado vamos a volver, que era el kirchnerismo que estaba allí expresándose, después se dirigieron a la Plaza de Mayo para tratar de seguir expresando esa misma posición, luego que se habían retirado las autoridades de la CGT, subieron al palco, rompieron parte del palco, y allí se mezclaban sectores de la izquierda radicalizada con sectores del ultraquinerismo. Ahora, toda la prensa está hablando de esto, cuando la noticia fueron las que le contábamos antes, más de 300.000 personas. Ayer le dijeron presente a una convocatoria para que se modifique el rumbo. Y si el gobierno no piensa modificar el rumbo, si el gobierno piensa como el ministro de Hacienda, que un paro más, un paro menos, el otro día la vida sigue igual, de la misma forma y con las mismas condiciones, se están metiendo en un laberinto que puede terminar muy mal. Así, de esta manera, empezó Alfonsín, subestimando los paros, subestimando las movilizaciones. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Y han modificado parte de la historia política y parte de la historia social de nuestro país. Pero es interesante que recordemos algunos pasajes de por qué se está luchando por el Día Internacional de la Mujer, que hoy va a haber una cosa bastante curiosa, un paro internacional de las mujeres en nuestro país. A las 12 va a haber un ruidazo, se van a necesitar escuchar con bocinas, cacerolas, lo que tengan, y a las 5 de la tarde van a marchar a Plaza de Mayo las mujeres. Mientras tanto, hoy comienzan las clases en varias provincias, en la capital también, pero no en la provincia de Buenos Aires, donde ahora sí, los 6 gremios de la provincia han decretado un paro por 24 horas como motivo de que el gobierno de Vidal no ha convocado a la paritaria. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que también se llama Día Internacional de la Mujer en general, conmemora la lucha justamente de las mujeres y su participación por la igualdad con los varones, fíjense ustedes que ahora también se ha producido algo muy interesante. La Real Academia Española ha aceptado modificar el término sexo débil, porque también se presentó a través de distintas academias de letras hispanas, se le pidió a la Academia Española que se retirara el concepto de cómo se definía sexo débil y se ponía sinónimo de mujer. Bueno, eso va a ser modificado también. La primera celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora que tenemos nosotros, por lo menos, conocimiento, fue el 19 de marzo de 1911. Esto ocurrió en Alemania, en simultáneo con Austria, Dinamarca y Suiza. Y la conmemoración se ha venido después extendiendo desde entonces cada vez más y se ha hecho ya universal. En 1972, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró que el año 1975 iba a ser el Año Internacional de la Mujer, y en el 77 invitó a todos los estados a declarar, conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día como Día Internacional de la Mujer por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Así que hay antecedentes históricos. La mujer en la antigüedad, ustedes saben que era vista exclusivamente con mirada de hombre. Y si uno se pone a bucear un poco en la lectura de lo que trasciende de los tiempos de los propios griegos, hay un personaje que figura en una de las tantas obras de los griegos. Esta es una obra de teatro que se llama Lisistrata, que es de Aristóteles y que es del siglo V antes de Cristo, y donde hay una referencia en la antigua Grecia donde se hace referencia en esa obra a la primera huelga sexual de las mujeres. Por eso digo, es un análisis del hombre, ¿no? El hombre que la ve como objeto sexual. Bueno, se niegan la mujer a que el hombre la use sexualmente y hace su primera huelga sexual, según la referencia que hace, o por lo menos que se tiene antecedentes en la búsqueda de estos datos, de lo que podríamos llamar esta obra de Aristófanes, yo dije Aristóteles, de Aristófanes, del siglo V antes de Cristo. Bueno, Lisistrata muestra, en este trabajo del griego, muestra a una mujer que ejerciendo la prostitución y ejerciendo o siendo usada por los hombres, un día dice: huelga, a mí no me usan más, quiero mejores condiciones de vida. Y eso se toma también como una referencia. En la Revolución Francesa, ya por 1789, la mujer tomó conciencia, quizá por primera vez, de su rol, digamos, también social. Marcharon al Palacio de Versalles junto con los hombres, es decir, empezaron a participar las mujeres parisinas, las francesas, reclamando la igualdad social bajo ese lema que impuso la Revolución Francesa y que acuñó la masonería de libertad, igualdad y fraternidad. Y también tenemos que decir que se declaran los derechos de la mujer y de los ciudadanos, que fue de 1791, y que a partir de allí comienza ya socialmente a instalarse el debate. Hay un trabajo que pertenece a Engels, que fue publicado en 1884, que es El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y ahí surgen, digamos, datos que los movimientos anarquistas después reivindican, y que es la procreación consciente del proletariado, o sea, la reproducción preestablecida, ¿no?, para que los obreros y trabajadores dieran hijos para avanzar y agrandar el proletariado. En 1909, la celebración del Día Nacional de las Mujeres en los Estados Unidos, aquí hay una serie de circunstancias que se dan, porque ustedes saben que lo que más ha trascendido ha sido lo que pasó con un incendio en una fábrica donde murieron las mujeres. Y este incendio de una fábrica, que es una fábrica que se conocía por el nombre de Tringler, de Nueva York, una semana después de que se habían declarado los derechos, esto pasó el 25 de marzo de 1911, más de 140 mujeres trabajadoras, la mayoría inmigrantes, murieron en un trágico incendio en la fábrica de camisas de Nueva York. Ese suceso después tuvo grandes conmemoraciones posteriores al Día Internacional de la Mujer y se hizo referencia permanentemente a la condición laboral en la que trabajaban las mujeres. En el 1913 y 1914, el Día Internacional de la Mujer ante la Primera Guerra Mundial, allí en el marco de los movimientos por la paz, aparece otra vez la mujer, ya ahora no en lo social, sino en lo político también. En la Unión Soviética, después de la Revolución, en 1917, el Estado, aún en plena Primera Guerra Mundial, en la que ya habían muerto 2 millones de soldados rusos, produjo la Revolución de Febrero, que marcó la primera etapa de la Revolución Rusa del 17, y en la primera mitad de febrero de ese año, el inicio de una hambruna provocó revueltas en la capital de Petrogrado, hoy se conoce como San Petersburgo, y el 3 de marzo del 17, la mayor fábrica de San Petersburgo, la factoría Putbolov, se cerró y quedaron 30.000 trabajadores en situación desesperada, y a partir de allí las mujeres empezaron a reaccionar. El 8 de marzo del 17 se celebró una serie de mítines y manifestaciones con tono político y económico con incidente entre amas de casas que hacían largas colas para conseguir comida. El Día Internacional de la Mujer, bueno, el 8 de marzo del 2011 se celebró el primer Día Internacional de la Mujer, auspiciado por las Naciones Unidas, y esta entidad habló de igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, creado por la Asamblea General de la ONU del 2 de julio del 2010. El Día Internacional de la Mujer ha adquirido a lo largo del siglo XX una dimensión mundial, y ahora en pleno siglo XXI, el primer paro internacional, quizá con fuerza, de las mujeres trabajadoras, de las mujeres en general. Saludamos pues a nuestras mujeres y reivindicamos la memoria eterna de Eva Perón, la abanderada de los humildes, que le dio el derecho a la mujer a elegir y a ser elegida. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Hola. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Bueno, después de lo que dijimos de entrada, pensando seriamente en lo que pasó con la gente, una tremenda movilización, impactante. Yo calculo que 300.000 personas se movieron en Buenos Aires, algunos hablan de 500.000, otros no dan cifras porque no era imposible contabilizarlo. Nosotros que tenemos algún sentido de sacar números en estadios de fútbol, más o menos podemos hacer un cálculo, pero más allá de esto, entre las cosas de la organización que fallaron fue el audio, porque a 5 o 6 cuadras no había audio, o sea que la gente se quedó sin, ni se enteró de lo que se hablaba. No, es muy difícil poner audio en una en un lugar en una diagonal. Además, y una diagonal, dos calles angostas, porque Diagonal Sur es angosta. Por lo tanto, la gente estaba todo a lo largo de la Diagonal, frente al Ministerio, y es como hace para poner... No, y aparte en las calles que cruzan la Diagonal. Y o en sea, las Diagonales. Había gente había por Moreno, gente había gente por Perú, había gente por Bolívar. Ahora, la verdad, yo creo que no se imaginaron los propios dirigentes de la Secretaría que iba a haber tanta gente. Esto fue desbordante. No, hubo tanta gente como en el acto de... Mira, si lo hubieran hecho en Plaza de Mayo... De obras públicas que encabezó Ubaldini... Sí. Que lo hicieron en la 9 de julio, pero hacia el lado de Constitución. Sí, yo creo que el de Moyano, decís vos. No, no, el de Saúl Ubaldini. Pero el de Ubaldini había mucha gente. Había 360.000 personas. Sí, 360.000 personas, sí. Mira, yo creo que esa gente de si la ponías en Plaza de Mayo, la gente de ayer, para que tuviéramos una idea, hubiera llegado hasta Paraná y Avenida de Mayo. Sí, tranquilamente. O sea, para que la gente tenga más o menos dimensión, ¿no? Pero bueno, eso no lo trata la prensa, a pesar de que había drones, uno de ellos que estaba allí, que era de la Policía Federal, y que se dibujó de dron de canal, en un momento dado falló, no sé qué pasó, y o sea que lo manotearon y lo tiraron abajo. Ah, mira, voló muy bajo. Sí, algo estaba queriendo mirar muy de cerca. Sí, le habrán dicho, mostrame esos que están ahí. Sí, a ver quiénes son, sí. A ver quiénes son. Sí. Fíjate, bueno, si no es de Renzi y Carbone, muéstramelo. ¿Quiénes son? ¿Y quiénes son los que están ahí? Y ahí descubrieron entonces los muchachos que lo estaban mirando, le dieron un manotazo y lo sacaron. Además el cuadrillaje que tiene, como las hojas cuadriculadas que usábamos cuando chicos, que tiene la policía, le da exacto, tomado desde un helicóptero, la cantidad de personas que hay por metro cuadrado. Ellos no fallan en el cómputo de evidentemente ninguno de los tres es orador, ¿no? Fue muy flojito lo que dijeron. Muy corto y muy flojo. Y muy nerviosos. Te digo más, cuando ellos veían que se estaba complicando la situación, a tal punto que Doer dijo dos cosas distintas. Dijo que el antes del fin de mes iba a haber un paro, y después dijo que en los primeros días de abril. O sea, en el mismo discurso. Sí, y dijo antes de fin de año en un momento dado, sí, no, de equivocación. Sí, sí. Pero o sea, lo que es increíble, que se hayan dejado copar la cabecera del palco. Bueno, pero eso demuestra dos cosas, ¿no? Primero, que no hay en este momento una conducción rígida de un caudillo de CGT. Segundo, que los triunviros en la CGT, porque también Moyano, acordate, era un triunviro. Sí, pero la cabecera del campo estaba camionera, no, que copaba la cabecera. Era Lingeri, Moyano y una mujer que era de Sanidad, ¿te acordás? Sí. Susana, bueno, se me fue el apellido de la mujer, de Santa Fe era. Bueno, y finalmente se dijeron, no, quédate vos Moyano porque tiene que ser uno. Bueno, ahora la verdad es que ninguno de los tres está en condiciones de ser líder para este tipo de convocatorias. Y sinceramente, a medida que fueron avanzando, vos te das cuenta que el nerviosismo que tenían era muy grande. Y esto no porque le falta experiencia de hablar frente a la gente, porque son dirigentes sindicales, sino porque evidentemente se estaban dando cuenta de que le estaban exigiendo que le pongan fecha, y que la gente quería eso, ¿no? Sí, me da la sensación que como dirigentes sindicales pueden ser muy buenos, pero les falta cintura política. Así empezaba el acto con el himno nacional. Y bueno, después, ya cuando pidieron un minuto de silencio, no hubo ningún minuto de silencio, sino que ahí mismo empezaron a pedir por el paro. Esto estuvo pasando ayer entonces en el comienzo del mismo acto. La información de Independiente, con Rodolfo Bernardes. Aunque hoy se levantaría el paro de los futbolistas, el rojo seguirá sin jugar. La AFA postergó su partido ante Talleres de Córdoba porque la cancha del Estadio Kempes está en malas condiciones después de la lluvia torrencial del lunes en la provincia. Podría jugarse el domingo 26 cuando se produzca el paréntesis por las eliminatorias sudamericanas. En el caso del plantel, Tagliafico presenta problemas musculares, una dolencia en el isquiotibial. De los citados al sub-20, Gastón Togni se entrenó en Ezeiza con esa selección y Ezequiel Barco lo hizo con el plantel del Rojo. Hoy a las 18 en el estadio, Hugo Moyano encabezará el acto y asistirá al plantel para presentar los nuevos 92 palcos distribuidos en los tres niveles de la platea Bochini. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Empieza a plantar el partido. Apenas comenzó la mitad. el primero que estaba hablando y ya le gritaban paro. ¡No, no, no! Había una expectativa porque eran tres los que tenían que hablar, entonces no toda la gente reaccionaba, algunos estaban esperando, bueno, ahora el segundo dirá algo más y el tercero dirá tal día. Eso es lo que imaginaba parte de la gente. Un sector de UTEDIC, que estaba también en una diagonal, comenzó también a adherirse a lo que hacía el kirchnerismo, y a partir de allí, diríamos, se generalizó el grito de los que rodeaban el palco por todas partes, pidiendo que se le ponga fecha al paro. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Bueno, hoy cumpleaños Ramón Ortega, Palito Ortega. Ramón Bautista Ortega nació en Lules, Tucumán, el 8 de marzo de 1942, conocido internacionalmente como Palito Ortega, cantautor, actor, productor discográfico, director de cine y político improvisado. Nació en un hogar humilde y desde su juventud empeñó diversas labores para colaborar con su numerosa familia. En la década del 60 integró el grupo musical El Club del Clan, que tuvo una relevante repercusión y se mantuvo con éxito durante varios años. En su trayectoria de más de 5 décadas ha filmado 33 películas, de las cuales se destacan Los Muchachos de Mi Barrio, Mi Primera Novia, donde conoció a la que es su mujer, Evangelina Salazar, La Sonrisa de Mamá, El Tío Disparate y Qué Linda Es Mi Familia en 1980, donde trabajó Luis Andrini, se descompensó en el último día de filmación y falleció pocos días después. Como cantante, se lució con sus interpretaciones de canciones escritas por él y otras en colaboración con Dino Ramos, y del 91 al 95 fue gobernador de Tucumán, y entre el 95 y el 2000 senador por la misma provincia. En la actualidad continúa presentándose por diversos escenarios, brindando conciertos. Palito Ortega se casó el 27 de febrero del 67 con Evangelina Salazar. Al final la filmación de la película Mi Primera Novia, y se casó por iglesia el 3 de marzo del 67. Y el 3 de marzo de este año renovó los votos por la iglesia y los volvió a casar Evangelina y a Palito a 50 años de su matrimonio el Papa Francisco. Tal vez uno de sus éxitos que más le produjeron económicamente fue Sabor a Nada, que escribió con Dino Ramos y que se lo grabaron todos los grandes cantantes del mundo. Palito Ortega, Sabor a Nada. No sucede, vida, que últimamente ya nos miramos indiferentes, y ese amor que hasta ayer nos quemaba, hoy el hastío ya le dio sabor a nada. ¿Qué nos sucede, vida, que últimamente ya discutimos por pequeñeces, y todo aquello que hasta ayer nos quemaba, hoy la rutina ya le dio sabor a nada? Hoy en la mañana, 21 grados 5 en el cumpleaños de Ramón Ortega, el Sabor a Nada, que alguna gente se llevó ayer después del acto, y otros que quedaron impactados por la cantidad de gente presente. Noticias, anticipamos lo que va a ocurrir en el país y en el mundo. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Para este Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, el pronóstico dice que en la ciudad de Buenos Aires y alrededores tendremos cielo parcialmente nublado con vientos leves a moderados del noreste. La temperatura actual en la ciudad, 21 grados 5 décimas, está arriba de la mínima que se había establecido en 20 grados y abajo de la máxima que será de 29. La base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina está presentando 8 grados bajo cero, la máxima será de 5 bajo cero. El cielo está ligeramente nublado, el viento es leve del noreste, visibilidad buena para los argentinos antárticos de un país bioceánico y bicontinental. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redenta, en poder del pirata agresor, la temperatura actual es de 6 grados, la máxima llegará solamente a 7. Está inestable y llueve en la Gran Malvina. En la tarde-noche estará ventoso y sin lluvia. La prensa adicta al gobierno destaca los incidentes y oculta la movilización multitudinaria de la gente. Por otro lado, los dirigentes de la CGT culpan al kirchnerismo y dicen que especialmente fueron movilizados desde Berazategui y Avellaneda. Por otro lado, el intendente de Avellaneda hizo un comunicado desligando responsabilidades. Musi dijo que no tiene nada que ver por los carteles que decían Berazategui y que pertenecían a la Cámpora. Es la hora 7 en el territorio argentino. En el paro general de la CGT todavía no existe la fecha, por lo menos en forma pública. Ocurre que hasta que la Confederación de los Gremios del Transporte no fijen concretamente el apoyo al paro, es difícil lograr un paro real de actividades en la República, y eso es lo que ayer modificó el hecho de no ponerle día, porque la Confederación de Transporte le había pedido al triunviro que le den el último plazo al gobierno de 10 días más. Hay que tener presente que los subsidios al transporte hacen que tanto la fraternidad como la UTA tengan una dependencia real con el empleador, que es el Estado. Mal tiempo en la tarde de hoy, va a empezar a desmejorar y mañana tendremos día con lluvia. Comenzaron las clases en varios lugares, o comenzarán, todavía algunos no han empezado, pero no en la provincia de Buenos Aires. Los gremios que hacen el frente docente, que tienen que ver con los estatales y privados de la provincia, determinaron que hoy habrá paro porque la gobernadora y el gobierno provincial no citó a paritaria. Por su parte, ayer María Eugenia Vidal estuvo en las oficinas del Banco Provincia, en el centro de la ciudad, reunida con el ministro de Educación, el de Trabajo y también con otros funcionarios de su elenco, y dijo que se iba a endurecer y descontarle el salario a los trabajadores, más allá que un fallo judicial le obliga a devolver el descuento que hicieron del año pasado por 2 días de huelga. El cielo está nublado en la ciudad. El deporte con Bernardes. Rodolfo. 7 millones de pesos más a los clubes. Con otra parte de la deuda documentada, mañana arrancaría el torneo con el partido correspondiente a la fecha 15, que a las 21 deberían jugar en Amalfitani Vélez Arfiel y Estudiante de La Plata. El viernes en Paraná, también a las 21, Patronato de Paraná con Arsenal de Sarandí. El sábado 4 partidos a las 17, Defensa y Justicia, Newell's Old Boys de Rosario, San Lorenzo de Almagro con Belgrano de Córdoba, 19:10 Banfield Boca, y a las 20 del sábado San Martín de San Juan con Huracán. Para el domingo a las 17 se anuncia Racing Lanús, Gimnasia Esgrima La Plata Quilmes, Temperley Tigre. A las 18:10 River con Unión, Rosario Central con Godoy Cruz de Mendoza, y a las 21:20 del domingo Atlético Tucumán Sarmiento de Junín. Dos partidos para el lunes: Aldo Civi de Mar del Plata Atlético Rafaela va a las 19, y a las 21:15 Colón de Santa Fe Olimpo de Bahía Blanca. Reiteramos, postergado, Talleres de Córdoba Independiente. Hoy hay tres equipos argentinos iniciando su camino en la Copa Libertadores de América en fase de grupos. El primero en salir a la cancha será Godoy Cruz de Mendoza. A las 19:30 como local va a recibir al Atlético Mineiro de Brasil, partido que corresponde al grupo 6, que también integran Libertad de Paraguay y Sport Boys de Bolivia, que van a jugar hoy en Bolivia también por esa primera fecha. Por Godoy Cruz se anuncia Rodrigo Rey, Olivares, Walter Serrano, Diego Viera, Garro, Enríquez, Guillermo Paul Fernández, Gastón Jiménez, Marcelo Benítez, Ángel González y Javier Correa. La dirección técnica de Lucas Bernardi. Por Atlético Mineiro, Giovanni Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel Fabio Santos, Rafael Carioca, Yago Elías, Rómulo Otero y los ex mundialistas Fred y Robinho. Con la dirección técnica de Roger Machado, el árbitro del partido será el colombiano Wilson Lamorú. En el tenis internacional, con participación de argentinos, dos victorias en Santiago de Chile, pasó de ronda el porteño Guillermo Andreozzi, que le ganó al chileno Hans Podlipnik 6-2, 6-2. También el correntino Leonardo Jacaré Mayer, con victoria sobre el chileno Gonzalo Lama 6-3, 6-1, quedó eliminado. Federico Coria perdió con el japonés Taro Daniel 6-4, 3-6, 6-1. Hoy a las 12 del mediodía se presenta el bonaerense de Merlo, Nicolás Kicker, frente al brasileño Guillem Clesar. A las 14, Guido Andreozzi frente a Arthur de Griff. Y a las 16, Leo Mayer frente al italiano Simón Bolelli. A las 19 será el turno del tandilense Máximo Machi González frente al chileno Nicolás Jarry. Está jugando en el Challenger de Zhuhai, China, el entrerriano Agustín Velotti. Primer set le ganó 7-6 al italiano Stefano Napolitano. En el segundo ganó el europeo 6-4. Define en el tercero. Martín Izaurralde, intendente de Lomas de Zamora. Mariano Castallares, Fernando Grey, de Esteban Echeverría, Gabriel Catopovi de San Martín, Juanchi Zabaleta de Hurlingham, entre otros, estuvieron representando al grupo de intendentes del llamado Grupo Esmeralda, que fue acompañado por el Chino Navarro, referente del movimiento Evita. Se diferenciaron del PJ provincial e hicieron rancho aparte. En esa situación manifestaron los intendentes que le estaban dando el aviso final al gobierno para que reaccione y para que entienda que tiene que rectificar rumbos económicos. El Grupo Esmeralda tiene hasta este momento preparado el candidato, que es Randazzo, a quien también se lo vio, pero con bajo perfil y sin hacer declaraciones, mientras que apareció Daniel Scioli y mitad de la prensa lo ignoró y la otra mitad le fue a preguntar qué pensaba, y Scioli dijo que esto tenía que ser interpretado por el gobierno. Tiene que entender esta marcha, hay que mirar para adelante. Yo tenía una respuesta, que era otra manera de enfrentar a la Argentina. Todos tenemos que hacer autocrítica, trabajar en política de Estado para encontrar respuestas en el contexto internacional, aseguró Daniel Scioli, haciendo un piripipi verbal sin definir mucho ni ser muy claro. Por otra parte, apareció Juan Manuel Abal Medina en su cuenta de Twitter, publicó fotografías con manifestantes y subrayó que la marcha era en defensa del trabajo y la industria nacional. A Aníbal Fernández no lo dejaron subir al palco y se tuvo que volver al grupo de donde había partido, donde estaba la gente de Berazategui. Se sacó algunas fotos y después se fue a un palco especial para los políticos. Julián Domínguez, dirigente del PJ provincial, se acercó a la manifestación y dijo que la cantidad de gente en la calle es la mejor señal para que el gobierno tenga sensibilidad y corazón. Y dijo además que la gente quiere consumir y que la plata le alcance. El gobierno no escucha ni oye. Esta marcha, junto con mucho más, juntó mucho más que el peronismo, junto a la mayoría de los argentinos, explicó Domínguez. Florencio Randazzo, como dijimos, no quiso hacer declaraciones antes de subir al escenario. El diputado nacional del Frente Renovador, Facundo Moyano, dijo que la caída del empleo, la industria y la actividad económica generaron un descontento importante en los argentinos. Por su parte, Pablo Moyano hoy hará una conferencia de prensa alrededor de las 8:30 con motivo del problema de Sancor, que ayer echó a 500 trabajadores. El sindicato de camioneros termina de declarar el paro total en la rama de lácteos. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 7 de la mañana, 10 minutos, 21 grados 5 la temperatura. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. A segundo turno habló Smith, que hizo un discurso muy largo y que también fue silbado, también le pidieron el paro. ¡Gracias! fondo avanzaba, el barullo crecía a medida que iban desarrollando los discursos. Trataba Smith de frenar un poco ese ímpetu cuando a la entrada dijo vinimos aquí a fijar la fecha y demás, pero bueno, después no le iba a fijar y por supuesto iban a abundar también los insultos para él. Tapaba casi el discurso, eso es porque los micrófonos que están permitiéndole que el orador se exprese, están siendo copados por los que están más cerca. Y los que están más cerca no eran justamente los que respondían a los gremios de la CGT, sino los que respondían al proyecto político del ultraquinerismo. Por eso después los dirigentes de la CGT acusaron que fueran, digamos, parte de una estrategia política del kirchnerismo. Sea como fuere, la culpa era de los que organizaron. Terminado entonces el segundo orador. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. El ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Villegas, dice que habían convocado una reunión para el día de hoy, pero que el juez la canceló. No, el juez lo que canceló fue el llamado a conciliación obligatoria. No canceló una reunión entre el gobierno de María Eugenia Vidal y los docentes. Está macaneando Villegas. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. El último de los oradores, muy nervioso, porque Daer veía que se escapaba todo y hasta se contradijo en el discurso. Escucha. ¡Gracias!